a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan su revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, pueden chequear el resto de nuestros diales y también escucharnos online a través de www.laradiodelsur.com.be, nuestra página web, donde también van a poder ampliar todas las informaciones que vamos a estar conversando aquí el día de hoy, viernes 16 de octubre, con muchas informaciones a nivel nacional e internacional, sobre todo por unos anuncios que realizará ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Antes de empezar, saludamos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas, nos ayuda con la musicalización Mercedes Medina. Y bueno, les enviamos a todos y cada uno de ustedes un beso y un fuerte abrazo, mucha energía para este viernes. Ya, bueno, ya estamos casi que empezando, pues, el fin de semana. Sabemos que seguro tienen planes hermosísimos para este sábado y para este domingo, así que bueno, ya falta poco. Se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com, para que nos envíen sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, reflexiones, consejos y también sus denuncias con nombre y apellido, por favor, para que nos identifiquemos y le pongamos el tono serio al asunto. Bueno, empezamos el recorrido informativo con las declaraciones que ofreciera ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estuvo decretando un aumento salarial del 30% en Venezuela a partir de este primero de noviembre. Con este aumento, el ingreso mínimo mensual, el sueldo mínimo, se ubica en 9.649 bolívares. Además, el jefe de Estado venezolano aprobó modificar la base de cálculo de 0,75% a 1,5% para los tickets de alimentación, que ahora se estimarán sobre la base de 30 días. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando decretaba este aumento de salario integral. Entendamos que ahora el salario integral, sumando el sueldo mínimo más los cestatiques, se ubicará en un total de 16.399 bolívares mensuales. Este año, en la defensa del salario y el ticket de alimentación, el aumento es 137%, pero en números redondos, los trabajadores tendrán un ingreso mínimo, mínimo, integral, salario, más cesta ticket de 16.399 bolívares. Protección socialista del salario integral, del ingreso integral. Bueno, ahí está, y además el presidente explicaba que desde que inició este año 2015 se ha aumentado ya en un 137% el ingreso mínimo de los trabajadores. Yo he decidido, para proteger el salario del último trimestre del año 2015 y dejar protegido de los capitalistas ladrones el salario del primer trimestre de nuestra amada clase obrera, decretar un aumento del salario mínimo nacional del 30% y de modificar la base de cálculo del sexta tique del 0,75% al 1,5% y llevar la base de cálculo de los días de 22 días a 30 días. Bueno, ahí está. El presidente Nicolás Maduro decía el día de ayer que estas medidas buscan especialmente proteger la capacidad de tener acceso a la alimentación por parte de la familia venezolana. Decía proteger la capacidad de acceso a los alimentos y a todos los servicios básicos. En tiempos de guerras económicas hay que tomar medidas especiales para proteger a la clase obrera y a la clase media. Era la explicación que ofrecía ayer el mandatario Nicolás Maduro, quien además decía: ahora tenemos que vencer los precios criminales y especulativos de la burguesía y de los bachaqueros, que son quienes andan determinando los precios en la calle. Los llamo a todos ustedes a la batalla, no me dejen solo en contra de esta burguesía criminal. Era el llamado que hacía el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se toman estas medidas, bueno, para enfrentar una guerra económica que estamos padeciendo en estos momentos, ataques además a través del contrabando, a través del bachaqueo y a través de esos precios excesivos, ¿no?, que colocan en las calles. Esta noticia es la que está abriendo todos los diarios de circulación nacional el día de hoy y también la que ha estado siendo tratada en todos los noticieros. Sin embargo, hay distintos matices y fíjense ustedes, ¿no?, cómo pese a que se está haciendo un esfuerzo por parte del gobierno y del Estado venezolano, la prensa enfoca esto como le da la gana, ¿no? Entonces, esta mañana yo veía la portada del Nacional y allí dice canasta básica se ubicó en 48,000 bolívares y el aumento salarial no figura, ¿no?, en esa portada del Nacional. Entonces, esto también es parte de la guerra, no económica, sino mediática, que también se padece y sobre todo cuando se toman medidas como estas, ¿no?, que no son aplaudidas por estos sectores, sino que por el contrario se busca, ¿no?, satanizar por todos los rincones este tipo de anuncios que realiza el gobierno venezolano, quien además explicaba a través del mandatario Nicolás Maduro que la oposición venezolana continúa planificando un plan contra Venezuela y esta vez lo está haciendo de la mano del Fondo Monetario Internacional. Alerta, alerta, alerta al pueblo, que nadie se duerma, que nadie se deje confundir, que nadie subestime las amenazas que esta gente se la pasa cocinando en el mundo. Para eso hacen la guerra. La estrategia de ellos es destruir desde adentro la economía y después ellos creen que va a venir el Fondo Monetario a apropiarse de nuestra patria. Eso sería traición a la patria. Quien lo haga, llámese como se llame, anótenlo. Quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario sería un gran traidor y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez como aquel 27 y 28 de febrero de 1989. Bueno, hay que recordar eso, ¿no? Fue precisamente ese caracazo fue motivado por el ingreso de medidas del Fondo Monetario Internacional a nuestro país y además estamos hablando de los mismos personajes. Recuerden que hubo una conversación por parte de Lorenzo Mendoza con el economista Ricardo Hausmann y precisamente allí se estuvo hablando de esto, ¿no? De la supuesta necesidad de pedirle financiamiento y rescate al Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién es Ricardo Hausmann? Bueno, creo que todos le conocen más o menos el prontuario, ¿no? Primero es sionista, ¿no? Declarado sionista. Además, es un exfuncionario de los antiguos gobiernos con un largo prontuario. Fue funcionario del gobierno de Herrera Campins, precisamente cuando el Viernes Negro, él era el jefe de planificación del Ministerio de Planificación de Herrera Campins. Luego estuvo trabajando con Lucinchi en los tiempos de Recadi. Así que, bueno, imagínense ustedes ya de qué va la cosa. Luego fue él quien estuvo negociando precisamente 30,000 millones de dólares que teníamos, ¿no?, de deuda pública y él estuvo asumiendo eso y luego salió diciendo, no, es que la banca nos engañó, por eso es que tenemos esta deuda pública. Luego además fue declarado hombre de confianza del Fondo Monetario Internacional en Venezuela, al punto que fue el gerente de desarrollo del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Luego fue nombrado ministro de planificación por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno y allí fue cuando diseñó el llamado paquetico, ¿no?, que se le aplicó al pueblo venezolano. Se le recuerda con cariño por parte de la familia de Lorenzo Mendoza, porque fue él, Ricardo Hausmann, quien como ministro de planificación permitió que la Polar consolidara su monopolio en Venezuela. Hausmann preparado en academias norteamericanas, trabajando siempre en organismos internacionales, incluso fue o estuvo allí presente en esa idea de Súmate, esa supuesta ONG de María Corina Machado, y bueno, siempre estuvo allí presente, ¿no? En todo el despilfarro y en toda la privatización, incluso era parte de la junta directiva de CanTV antes de que fuese nacionalizada. Este es Ricardo Haussmann, un personaje que fue el hombre de confianza del Fondo Monetario Internacional en Venezuela, al punto que el Fondo Monetario los declarara gerente de desarrollo. Este es el personaje que permitió que la Polar se consolidara como un monopolio en Venezuela cuando fue ministro de planificación de Carlos Andrés Pérez. Y es ahora este personaje el que supuestamente tiene las claves y las llaves para cambiar la economía venezolana, etcétera, etcétera. Nada que ver, nada que ver. Y aquí uno evidencia esa práctica que siempre suelen tener, ¿no?, estos neoliberales. Ellos introducen la enfermedad y luego quieren venir supuestamente a aplicar un tratamiento que no hace más que terminar de matar al paciente. Así que estas son sus prácticas y hay que ponerle el ojo pelado a lo que está haciendo estos sectores del país. Pero bueno, continuaron los anuncios el día de ayer y continuó la aprobación de recursos. En este sentido, también se aprobaron 33.670 millones de bolívares a las alcaldías y gobernaciones de todo el país como parte de recursos adicionales. Para que ustedes, con criterio de máxima efectividad, los inviertan en sus estados, en sus municipios. Estos recursos adicionales corresponden a los meses julio, agosto y septiembre. Tenemos recursos para decirle a los gobernadores y a los alcaldes, aquí les va 33.670 millones de bolívares extra. ¡Aprobado! 26.936 millones para los estados, para las gobernaciones, y 6.734 millones para las alcaldías. Bueno, ahí está también el presidente Nicolás Maduro, estuvo ayer en Jueves de Vivienda. Por allí días atrás un usuario nos había preguntado si se habían detenido los Jueves de Vivienda. Bueno, el día de ayer vimos que no. Estuvo el presidente Nicolás Maduro entregando la vivienda número 80.000 en Maracaibo, estado Zulia. Escuchemos. Se han construido 80.000 viviendas en 3 años, mientras la oposición maltrecha ni lava, ni presta, la batea, ni trabaja, ni valora el trabajo, ni deja trabajar. Arias Cárdenas, este hombre que está allí, ha construido junto al pueblo del Zulia 80.000 viviendas donde viven 80.000 familias. Y vamos a llegar a la vivienda 100.000 muy pronto. Y de allí a la 200.000, a la 300.000. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro precisamente en este afán de recuperar la economía venezolana, afán y responsabilidad. Anunciaba que se van a seguir llevando adelante medidas para lograr aumentar el precio del barril del petróleo. Y en este sentido, el próximo miércoles 21 de octubre, el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, va a estar participando en una reunión de coordinación de los países petroleros, OPEP y no OPEP, precisamente para debatir nuevas estrategias para estabilizar los precios del petróleo. Una reunión que va a ser histórica, especial en Viena, Austria. Ahí va a estar llevando la propuesta nuestra para estabilizar el mercado, para fijar los precios. Yo sostengo que el precio base del petróleo en el mundo tiene que ser $70 el barril, el base, el piso, para darle viabilidad a las inversiones en el mundo entero, para que haya producción de petróleo, para que sea viable todo el proceso de refinación y creación de los productos finales. Bueno, ahí está, importantísimo todos estos anuncios por parte del presidente Nicolás Maduro, pero también hubo otra noticia que marcó ayer la agenda informativa, sobre todo porque le venían haciendo como mucho lobby, como mucha previa a esta información, y es que ayer finalmente, y de una manera ahí como bastante rara, se entregó a la justicia luego de seis años de autoexilio, por llamarlo así, el fugitivo Manuel Rosales. Se entregó a las autoridades competentes en el aeropuerto internacional La Chinita en Maracaibo, estado Zulia. Recordemos que se encontraba en Perú. Manuel Rosales decidió entonces regresar a Venezuela y se entregó a las autoridades allí en La Chinita en Maracaibo, estado Zulia. Manuel Rosales, exalcalde de la capital zuliana, posteriormente fue gobernador del Zulia hasta el año 2008 y se encontraba fuera del país desde el año 2009, cuando huyó tras ser acusado de enriquecimiento ilícito en todas sus gestiones, tanto como alcalde como cuando fue gobernador. En este sentido, ayer declaró el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo López, quien informó que este exalcalde del estado Zulia y exgobernador Manuel Rosales ha sido aprehendido por la justicia venezolana. Sin embargo, se le va a garantizar, como debe ser, su integridad física y todos sus derechos fundamentales. Escuchemos. Este ciudadano ha decidido entregarse a la justicia venezolana para encarar el juicio por la presunta comisión de este grave delito. Este ciudadano venía siendo juzgado en libertad y se sustrajo del proceso antes de la audiencia preliminar, por lo que se dictó una orden de aprehensión signada con el número 001-09. Bueno, en este sentido tenemos que recordarles que Manuel Rosales está siendo acusado por 11 delitos. Ya estos procesos los está adelantando el Ministerio Público. Entre estos delitos destaca corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos asignados por el gobierno nacional, irregularidades en la asignación de recursos a través de una fundación llamada Amigo de los Niños Trabajadores, presunta venta de vehículos de la policía del estado Zulia para con ese dinero llenarse sus propios bolsillos, entre otros, ¿no? Además que ha registrado un montón de fondos que nunca ha podido certificar de dónde han salido. Así que bueno, ayer explicaba el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, que son 11 las causas y las investigaciones que se están adelantando y que probablemente se le van a imputar a Manuel Rosales. Entre ellas, corrupción, enriquecimiento ilícito con ocasión a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, malversación de fondos asignados por el Ejecutivo Nacional, presunta comisión de los delitos de peculado de uso propio e impropio, irregularidades en la asignación de recursos de la Fundación Amigo de los Niños Trabajadores, presunta dotación y posterior venta de vehículos de la Policía del Estado Zulia. El Gobierno Nacional ha prestado toda la colaboración durante el proceso de detención y traslado. Bueno, ahí está, más claro imposible, así que bueno, ya se le va a empezar a adelantar entonces el juicio a Manuel Rosales, quien se entregó el día de ayer a las autoridades competentes en el Aeropuerto Internacional La Chinita en Maracaibo, luego de 6 años de prófugo de la justicia venezolana. Tiene una deuda, ¿no?, de 6 años. 8:26 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Estas son las informaciones que están marcando con fuerza el panorama informativo de nuestro país, y usted puede comentarlas con nosotros a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tiene nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos a nuestra primera pausa escuchando musiquita, el tema Sarandonga de Johnny Pacheco y Chivirico Dávila. Vamos a comer sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, muñame con bacalao, sarandonga, que lo invita Pacheco, sarandonga, ay chiviricu chiviricu, sarandonga, óyeme cantar, sarandonga. Yo no como la gutía porque tiene 4 vientos, yo no como la gutía porque tiene 4 vientos, y después dice la gente, primo come bobería, sarandonga. Y nos vamos a comer sarandonga en lo alto del puerto, sarandonga, bacalao, sarandonga, que lo invita Pacheco, sarandonga, ay chiviricu chiviricu, sarandonga, óyeme cantar, sarandonga. Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás, cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás, y ahora como no tengo me llaman Tomás nada más. Tú mueves muy bien, sarandonga, la cintura y los pies, sarandonga, por allá por Progreso, sarandonga, todos van a saber, sarandonga, este nuevo tumbao, sarandonga, que ya toca Pacheco, sarandonga, ay chiviricu chiviricu, sarandonga, óyeme cantar. Sarandonga, y nos vamos a comer sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, muñame con

Un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. A nosotros los jóvenes se nos hacía mucho más fácil conseguir droga que un balón para hacer deporte en las comunidades. Fue por eso que en el 2007 nos reunimos 32 jóvenes de toda la parroquia para conformar una fábrica de artículos deportivos Indio Katia como empresa de propiedad social. Sentimos un gran orgullo al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:35 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM. Vamos a hacer un paseo por las efemérides del día de hoy. Resulta que hoy es el Día Mundial de la Alimentación, declarado en el año 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que por cierto nos ha dado unos buenos reconocimientos durante estos últimos tiempos. Bueno, la FAO declaró en 1979 que el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Esta efeméride se formuló para precisamente llamar la atención mundial acerca del problema de la alimentación y cómo hacer, qué medidas tomar para fortalecer la lucha contra el hambre, contra la malnutrición y contra la pobreza. En ese sentido, Venezuela está muy, muy avanzada, ¿no? Y recordemos además que esto está presente entre las metas del milenio. Recordemos que el director general de la FAO, José Graciano da Silva, ha felicitado a Venezuela en reiteradas oportunidades por la agenda y los programas sociales que hemos impulsado para erradicar el hambre. Sin embargo, todavía continúa, según el más reciente informe de la FAO, todavía 795 millones de personas sufren de hambre en el mundo. 795 millones de personas que padecen hambre. Si la situación va o sigue el rumbo que tiene en estos momentos, para el 2030 no será mucha la erradicación, todavía habrá 650 millones de habitantes que estarán mal alimentados, así que hay que ponerle el ojo a este tema y se tienen que incrementar las políticas a nivel mundial para erradicar el hambre. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y todavía 795 millones de personas en el mundo padecen de hambre, así que hay que atacar esto y hay que entender que esto se debe además a la mala distribución de las riquezas de la producción de los alimentos. Mientras existen 795 millones de personas que sufren hambre, existe también un buen porcentaje del mundo que derrocha su comida. De hecho, fíjense en el caso de los Estados Unidos, donde casi la mitad de la comida es botada, arrojada a los basureros sin tan siquiera haber sido abierto el empaque, la lata, nada, ¿no? Dejan que se venza y esto termina en la basura, porque hay unos sectores con demasiado acceso o con mucho acceso a los alimentos y hay otros sectores que padecen de hambre. Así que bueno, hoy el llamado es a tomar medidas para combatir a nivel mundial el hambre, la pobreza y la malnutrición. Cuando son las 8:38 de la mañana, vamos a establecer un contacto telefónico precisamente para hablar sobre distintos temas. Hemos estado conversando en torno a un video en el que sale hablando Lorenzo Mendoza, el presidente de Empresas Polar, con el economista Ricardo Hausmann, planificando entregarle Venezuela al Fondo Monetario Internacional. A la par, hemos visto al gobierno rechazar estos intentos, estas pretensiones y decretar un aumento salarial y unas medidas económicas para beneficiar al pueblo, para por lo menos ayudarlo a combatir la guerra económica que estamos viviendo. Así que vámonos con esta entrevista para hablar respecto a este y otros temas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Tenemos en línea a Juan Rodríguez, él es vocero de los sindicatos de empresas Polar. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, gracias por esta oportunidad que nos das. Bueno, bien contento y bien claro de las cosas que vienen futuras para Venezuela. Sabemos que la revolución está haciendo todo lo posible para que la masa trabajadora cada día esté mejor en medio de esta guerra económica que nos hace pasar ese sistema malvado que es el sistema capitalista. Bueno, Juan, precisamente como trabajador, como clase obrera, como integrante, además de empresas Polar, ¿cómo ves, cómo valoras ese aumento salarial y esas medidas tomadas el día de ayer por el presidente de la República? Bueno, mira, nosotros lo vemos desde la perspectiva como trabajador como positivo, porque ya en este otro incremento durante un año de labor, en este caso por nuestro presidente Nicolás Maduro, es muy positivo para las personas que laboran y ganan un sueldo mínimo. Y la ayuda, muy importante, la ayuda de la CETAPIC, que pasará al 1.5, donde de verdad le está dando una respuesta certera a esta guerra económica. Sabemos que no ha sido fácil, pero el gobierno está dando respuesta. El gobierno de verdad se está preocupando por la clase trabajadora, por el colectivo en general a nivel nacional. Ahora te consulto, Juan, por allí salió un audio precisamente del presidente, director de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, con el economista Ricardo Hausmann, y hablan de entregarle Venezuela al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a este tema? Bueno, mira, lo vemos en dos términos claros, ¿no? Una, como lo decía ya nuestro presidente Maduro, ellos no son dueños de Venezuela, no son dueños de Venezuela, y eso son pretensiones, y no pasarán de pretensiones, porque aquí estamos una masa trabajadora y aquí estamos un pueblo dispuesto a luchar para defender nuestra revolución. Te voy a poner como ejemplo dos cosas. Ahorita en Caucagua y también en Cuáquer, también pasó con los camaradas de Oriente, por el simple... Nada más por una cosa que, según ellos, no tenían dólares para la materia prima. Ellos pararon y suspendieron a gran población, igual que pasó en Meta Gráfica, población de que labora en esa empresa. Imagínense ustedes, nada más por eso. Imagínense, como decía ya el presidente Maduro, que él sea presidente y le baje estos dólares al barril de petróleo. Estamos seguros que votaría a más de la mitad de los trabajadores público, por el simple llenar eso, si llegase a ser en un caso negado, porque no va a pasar el presidente. Esto solamente sucede en el socialismo. Los aumentos salariales, los aumentos de los beneficios, así estamos pasando por una crisis. Así esté bajando el petróleo, tenemos a un presidente que se preocupa por la masa trabajadora, porque él viene de allí, de las bases. Nuestro presidente Maduro ha vivido cada cosa que nosotros como trabajadores estamos viviendo y hemos vivido y nosotros el día a día, pues. Entonces, esta persona, Lorenzo Mendoza, lo que quiere o pretende es entrampar al pueblo y armar los falsos positivos que siempre vienen haciendo para hacer creer que es el Estado quien tiene la culpa de lo que está pasando, cuando todos sabemos aquí que es el capitalismo que está saboteando esta gran transformación del capital al socialismo que estamos viviendo. Ahora, te consulto también, Juan, porque ustedes, los trabajadores de Empresa Polar, pasaron muchos tiempos en la calle, movilizándose, manifestándose en contra de la tercerización, haciéndole llamados precisamente a los dueños de Empresas Polar para que se les mejore a ustedes su calidad de vida y los beneficios que reciben laboralmente. ¿Han obtenido algún tipo de respuesta tras esta ardua lucha que han emprendido? Sí, mira, bueno, el 5 de octubre salió en Gaceta nuestro laudo arbitral, donde es un laudo que de verdad beneficia a los trabajadores. Nosotros en ese laudo recibimos algunas cláusulas que estamos peleando, donde le estamos dando como carácter de defensa del puesto de trabajo, ya escrito en un laudo arbitral. Sí hemos recibido respuestas, sí hemos avanzado, nosotros mejoramos el contrato colectivo en un 200% dentro del laudo arbitral. Y lo que nosotros nos firmaron a través de la lucha que emprendimos nosotros como masa trabajadora. O todavía nos quedan cosas por conquistar. Te pongo un ejemplo. Ahorita nosotros, en un trabajador que labora aquí en el centro del país, el que menos gana está ganando, se va a pasar a ganar 750 bolívares. Pero tenemos a Oriente, donde el trabajador que menos gana ellos gana 230. Tenemos también en Caracas un trabajador que gana 310. O sea, estamos buscando que en este contrato se busque la unificación de ese contrato colectivo, porque no es posible que haciendo yo el mismo trabajo aquí en el Carabobo, esté Caracas ganando distinto a nosotros. Nosotros, eso es una denuncia que hemos llevado, que igual trabajo, igual sueldo, igual salario, eso tiene que ser así, como lo dice la Constitución, como lo dice nuestra LOC, pero hay que lucharlo, hay que seguir hacia adelante, porque Lorenzo Mendoza se ha encargado a través de los años de dividir a la clase trabajadora en más de 30 sindicatos y más de 40 contratos colectivos. Ahora yo te consulto, Juan, ¿por qué Lorenzo Mendoza actúa de esta manera? ¿Por qué ese interés tan arduo precisamente en neutralizar la lucha y en neutralizar la unión de la clase trabajadora? Bueno, una de las cosas que nosotros sabemos es que siempre han dicho divide y vencerá. Bueno, nosotros ya no hemos dado cuenta de eso, son 75 años de división. Bueno, estamos buscando nosotros, ojo, nosotros, los sindicatos, los verdaderos sindicatos revolucionarios y clasistas, que estamos buscando a través del socialismo la igualdad, y él sabe eso, y él va a tratar por todos los medios de que no se dé esta unión, que ya está casi por hacerlo realidad los trabajadores, pero también sabemos que él busca con todo esto el poder político, un poder político para tratar de arrodillar a estos sindicatos que hemos venido haciendo fuerzas para la igualdad y que tenemos una manera distinta de ver un futuro con un mejor país. Juan, antes de despedirnos, si pudieras darle un mensaje al pueblo venezolano, a toda la clase trabajadora de Venezuela, ¿cuál sería? Bueno, mira, la clase trabajadora, sigamos avanzando, sigamos nosotros corrigiendo las cosas que tengamos que corregir, sigamos nosotros unidos, defendamos la LOC que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, es la mejor LOC a nivel mundial. Esa es la mejor herramienta que nos dejó el comandante. Si nosotros, el 6, damos la batalla y vencemos, estamos seguros que esa LOC va a seguir venciendo. Ayer lo decía nuestro presidente Maduro, el más bajo índice de no tener, o sea, el trabajo como tal, cada vez se maxifica, cada vez hay menos desempleados. Entonces nosotros tenemos que defender eso, porque de ser lo contrario pasaríamos a ser el primer estado con la mayor desempleados que puede haber en el mundo. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un fuerte abrazo. Gracias, saludos. Estábamos conversando con Juan Rodríguez, vocero de uno de los sindicatos de Empresas Polar, precisamente manifestándose positivamente en torno a este aumento de salario integral que se hizo, que se decretó el día de ayer por parte del presidente Nicolás Maduro. El salario mínimo más los tickets de alimentación dan un total de 16.399 bolívares mensuales, según el decreto emitido ayer por el presidente Nicolás Maduro y el cual entra en vigencia a partir del 1 de noviembre de este año. Además, los trabajadores de Empresas Polar rechazando esas pretensiones del dueño de estas empresas, de este monopolio, el señor Lorenzo Mendoza, quien pretende junto a economistas neoliberales como Ricardo Haussmann entregarle el país al Fondo Monetario Internacional. Y eso que no son gobierno, y eso que no tienen el poder político. Imagínense si en algún momento llegasen a alcanzarlo, ¿qué harían? ¿No? Seríamos una más de las naciones europeas que están entregadas al Banco Mundial, entregadas al Fondo Monetario Internacional, salvando a la banca y desalojando a la gente a la calle, quitándoles el derecho a la educación, a los alimentos, al trabajo, a una vida digna, ¿no? A los servicios públicos. Así que bueno, hay que ponerle el ojo a esto, ¿no? Cada vez que uno ve eso, uno tiene que imaginárselo. Eso es como cada vez que yo escucho la frase, ¿no? Que le gusta mucho decir a algunos sectores, ¿no? De la oposición venezolana, ¿dónde se van a meter ustedes cuando se caiga este gobierno? Entonces tú ahí dices, ah, bueno, pero es que imagínate, ¿cuáles son entonces las pretensiones que ustedes tienen si le preguntan a la gente dónde se va a meter cuando se caiga este gobierno? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a ir a buscarlos para qué? ¿Para quitarles el empleo? ¿Para matarlos? ¿Para qué? ¿Para qué van a buscar a la gente si se cae este gobierno, como dicen algunos sectores, ¿no? Ahí es cuando uno se empieza a cuestionar, bueno, imagínense cuáles son las pretensiones, a través de esas frasecitas, a través de declaraciones que a veces emiten, a través de sus planes, de sus proyectos, uno va allí midiendo, ¿no? ¿Cómo sería el accionar de determinados sectores si llegasen a ser el poder político en Venezuela? Bueno, nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur a través del 0412-732-4070. Por aquí nos dicen, a ver qué nos escriben por los mensajitos de texto. Muy buen día, deberían de inhabilitar políticamente a Manuel Rosales para siempre, dice Luis. Por aquí también nos escriben, hermana, muy buen día, hay que meterle el ojo al asunto de las semillas. Algunos productores se quejan de que no les llegan las semillas ni fertilizantes de Agropatria. Pareciera que alguien se está lucrando con eso y al final los que pagamos somos los consumidores. Bueno, ojo pelado. Por acá también nos dicen, buen día, qué bueno ese aumento salarial. ¿Cómo les quedó eso a los que están en la guerra económica? Que viva el presidente, es un digno hijo del comandante Hugo Chávez, dice por acá desde Katia este mensajito. Por acá también nos dicen, buen día a todos y a todas, ese fascista de Manuel Rosales trajo a los paracos al estado Zulia junto a Álvarez Paz para cuidar a sus fincas y a sus ganaderos. Bueno, otras denuncias contra Manuel Rosales. Por aquí también nos dicen, muy buen día. Es muy, pero muy extraño que se entregara el filósofo de Maracaibo y además lo grave del audio del Vendepatria de Lorenzo Mendoza. Eso es lo que quiere la oposición para nuestro país, vender la patria, dice Davis, que escribe desde la ciudad de Caracas. Por aquí en otro mensajito también nos dicen, es increíble, pero cierto, lo que una semana antes de ese aumento, algunos alimentos de la Polar aumentaron. ¿Será que les pasan el dato de que iban a aumentar el salario mínimo? Bueno, por aquí también nos dicen, feliz día, Jessica, me impresiona mucho que por un lado denunciamos al plutócrata de Lorenzo Mendoza y por otro lado se promocionen sus productos como las bebidas gaseosas y el veneno del oso. Debemos pensar la guerra y ser mucho más consecuentes, dice Aníbal Rivera. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, hola, muy buenos días, Jessica, tengo un amigo que comenzó a trabajar de seguridad en una escuela bolivariana en el estado Vargas y desde la zona educativa le dijeron, quedas fijo pero tienes que esperar entre 5 a 6 meses para cobrar, o sea que los hijos de él tienen que durar todo ese tiempo sin comer. La revolución tiene muchos enemigos, le tienen declarada la guerra y en vez de defenderse creamos normas absurdas que terminan beneficiando a la oposición, dice por acá Fabio en este mensaje. Hay que ponerle el ojo a eso y ese compañero que haga la respectiva denuncia. No se puede permitir esas arbitrariedades en materia laboral y ahí debería estar el Ministerio del Trabajo para responder ante este tipo de casos. Cuando son las 8:52 de la mañana, vámonos escuchando el temita Salsa Buena de Frankie Ruiz y regresamos con el avance informativo y más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:03 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, viernes 16 de octubre. Nos escuchan a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden ampliar el resto de nuestros diales a lo largo y ancho del país a través de www.laradiodelsur.com.be. Saludamos y le agradecemos la retransmisión a los compañeros de Patete Radio que retransmiten este programa y nos hacen llegar a todo el hermosísimo oriente venezolano. También le agradecemos a la FENCAI de México que nos hace llegar hasta esta nación centroamericana y por supuesto a los compañeros de Ecuador por dentro que nos hacen llegar a la ciudad de Quito. Muchas gracias por tenernos presentes en sus parrillas informativas y noticiosas. Mientras tanto y por si acaso, la revista de la Radio del Sur que abre esta emisora todas las mañanas. Ustedes nos pueden escribir para comentarnos sus críticas, sus sugerencias, sus recomendaciones, sus consejos, sus reflexiones, su alegría de viernes a través de el 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Estábamos dando las efemérides antes de tener la entrevista en el bloque pasado y también tenemos que decirles que un día como hoy, en 1854, es una efeméride que a mí me gusta, pues un día como hoy nacía el escritor, novelista, poeta y crítico literario Oscar Wilde, nacía en Dublín y él, bueno, es el escritor, muchos deben saberlo, de la novela El retrato de Dorian Gray y también de El fantasma de Canterville, que ha sido llevada ambas al cine en distintas oportunidades, también al teatro. Y bueno, realmente es muy buena esa literatura y todas las reflexiones que se hacen allí en torno al tema del tiempo y en torno al tema de, bueno, cómo el cuerpo, ¿no?, va teniendo cambios con el paso del calendario y todo este tema, ¿no?, de la belleza, que es tan subjetiva, aunque existe un sistema imperante que ha intentado vendernos e imponernos unos patrones de belleza. Así que, bueno, un día como hoy, en 1854, nacía Oscar Wilde, quien nos trajo y nos dio, pues, obras maravillosas a la literatura. Fue criticado en su momento, ¿no?, las novelas de Oscar Wilde, precisamente porque hacía ahí como unos cuestionamientos muy duros, ¿no? Pero ahora son consideradas, como pasa muchas veces, clásicos de la literatura. Así que, bueno, quien no lo haya leído, la invitación está hecha, aunque él mismo decía, la vida no está para escribirse, la vida está para vivirla. Así que, bueno, pero también vamos a continuar el recorrido informativo por nuestra región, por nuestro hermosísimo continente, y tenemos que trasladarnos hasta Chile, donde el día de ayer se estuvieron viviendo unas manifestaciones, movilizaciones por parte de los estudiantes chilenos, quienes siguen alzando su necesidad, su consigna de tener una educación pública y gratuita de calidad. Y al parecer, pese a que ya ha transcurrido un tiempo de este segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, aún no han sido respondidas estas necesidades que tienen los estudiantes chilenos. Vámonos con esta entrevista para ver qué ocurre en esta nación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Tenemos a Javiera Reyes, ella es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, Jessica, muy buenos días. Bueno, Javiera, quiero consultarte cómo estuvo esa movilización que ustedes protagonizaron el día de ayer. ¿Han recibido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades chilenas? ¿Cuál sigue siendo el reclamo? Bueno, el contexto en torno a los cambios que ha exigido el movimiento estudiantil en educación están hoy día están expresados de forma bastante espuria. En ese sentido, primero que todo, y me parece que es importante resaltarlo, el próximo año va a comenzar un proceso de gradualidad en torno a la gratuidad. Efectivamente, los estudiantes de Chile, de universidades que tienen la disposición a poder cumplir un rol en torno a las necesidades y al desarrollo del país, aquellas universidades van a empezar a tener estudiantes que estudian de forma gratuita financiadas por el Estado. Eso sin duda nos parece muy importante, pero también entendemos que esto se encuentra acotado y eso no nos, por supuesto, es contrario a lo que nosotros hemos venido planteando desde el movimiento estudiantil. Vemos que se nos presenta una gratuidad sin con condiciones, una gratuidad que finalmente va a financiar más allá de la gradualidad y cuánto tiempo se van a demorar todos los estudiantes en tener gratuidad, que por supuesto igual se espera de que sea lo más rápido posible, pero finalmente lo que se está planteando en torno a la gratuidad es que los estudiantes van a financiar, se les va a financiar una carrera dependiendo de la duración formal que esta tiene, lo cual es bastante insuficiente porque vemos que la mayoría de los estudiantes tienden a demorarse más por alguna u otra razón en sacar sus títulos. Entonces, finalmente, eso no es entender la educación como un derecho, si bien igual es un avance, sino que es entenderla desde una lógica en la que no se considera esta como un derecho social, en el cual tenemos acceso irrestricto a poder educarnos en las instituciones de educación superior. Este proceso de gratuidad hace mediante ley de presupuesto, tenemos lo que va a ser ya la reforma estructural. Esa reforma hoy día, si bien plantea muchísimos elementos que sin duda son necesarios para una reforma estructural, también viene a quedarse coja en aspectos que son relevantes, y ese es un poco también el rol que nosotros hemos tomado desde el movimiento social, un rol que nos permita no solamente ganarle esta disputa a los sectores reaccionarios de Chile, que de forma muy sediciosa y de forma bastante poco democrática intentan acotar cada una de las de los aspectos que hoy día son necesarios para una reforma estructural. Entonces también en el desarrollo de la política es importante el poder avanzar y el poder no solamente disputarle a estos sectores reaccionarios, sino poder efectivamente ganarles todos los términos que hoy día se encuentran en disputa y todas las insuficiencias que vemos que tiene esta reforma de educación superior. Ahora, Javiera, precisamente, coméntanos cuáles consideran ustedes que son esas insuficiencias, que son eso, como tú dices, las patas cojas que todavía tiene esa reforma. Bueno, aparte de lo que te comentaba anteriormente de la gratuidad que se presenta de forma acotada con un límite, que eso, si bien es relacionado con el tema educacional, no es propiamente tal la reforma, porque eso se hace por ley de presupuesto, pero esos puntos son como el primero de ellos es el fortalecimiento de la educación pública, donde vemos que en Chile debe haber una posibilidad de rescate a todas las instituciones estatales que por las lógicas de mercado fueron abandonadas durante más de 30 años, y eso por supuesto que ha generado consecuencias importantes en el desarrollo de un sistema de educación que efectivamente ponga en el centro lo público y las necesidades de la gran mayoría de nuestro país. Eso no, este fortalecimiento de la educación pública tiene también otra componente que guarda relación con la proporción que hoy día existe, dada la desregulación brutal que existe en el sistema educacional chileno, en torno a los estudiantes que asisten a instituciones privadas y a instituciones públicas. Las instituciones públicas, ese porcentaje de estudiantes matriculados es un 15% de los estudiantes que hoy día cursan la educación superior, y el 85% restante son estudiantes que van a instituciones privadas, que en general son también las que abusan más e incluso estafan a estudiantes solamente por el derecho a querer a poder estudiar en la institución, en la educación superior. Eso debe tener una política de Estado que responda a efectivamente generar las condiciones y plazos para que las universidades estatales y públicas puedan aumentar sus matrículas. Y eso hoy día no se presenta en esa reforma y debe ser un punto que es muy importante. Un segundo gran ítem en torno a las carencias que hoy día están, se presentan es el final lucro. Efectivamente, bueno, en Chile, aunque sea tal vez un poco contradictorio. Efectivamente, hay una ley que prohíbe el lucro en las universidades. Ahora, en la realidad eso es un elemento que se tiende a evadir, y en general igual existen vacíos legales que son bastante conocidos, por los cuales los sostenedores, los dueños de la universidad, igual finalmente pueden hacer un retiro de utilidades y pueden lucrar con la educación, que es lo que está prohibido. En esa reforma efectivamente se van a restringir las posibilidades de lucro en la mayoría del sistema. El problema es que queda una parte del sistema, que son los institutos profesionales y los centros de formación técnica, que no adscriban al financiamiento estatal, que no quieran comprometerse con el Estado. Aquellos que hoy día, como está la reforma, tendrían una posibilidad directa a poder lucrar de forma explícita en la educación. Entonces, eso por supuesto es complejo, y eso también es contrario a lo que el movimiento estudiantil chileno ha planteado durante todos estos años de lucha. Y la tercera gran falencia tiene que ver con la democracia. Nosotros entendemos que hoy día son las mismas instituciones de educación superior las que tienen autonomía para poder determinar el cómo quieren funcionar en términos de participación e incidencia de los distintos estamentos y comunidades de las instituciones de la educación superior. En ese sentido, creemos que es importante que, si bien la reforma propone que aquellas instituciones que vayan a ser financiadas por el Estado tengan un mínimo de participación estudiantil, ese concepto sigue siendo demasiado amplio, porque podrían darse, por ejemplo, bajo esa lectura, situaciones en las que efectivamente se hagan organizaciones internas en las universidades de papel, pero donde realmente tanto los estudiantes como los trabajadores de las universidades no tengan una incidencia real. Entonces, eso también es importante, si bien se presenta un avance, en mi opinión, importante en torno a eso, todavía queda harto que profundizar, y ese espacio está disponible para que podamos generar mayor democracia también al interior de las casas de estudio. Bueno, Javiera, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes también, siempre con el pueblo venezolano. Los acompañamos también en su lucha, y todo el éxito en los procesos que se vienen. Miramos con mucha atención también todo lo que ha pasado en torno a la reacción, los sectores reaccionarios de la derecha, y por supuesto en eso muy lamentablemente tenemos algunas coincidencias, pero bueno, siempre hay que seguir adelante. Así es, Javiera. Estábamos allí conversando con Javiera Reyes, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quienes ayer se movilizaron en la ciudad de Santiago precisamente para hacerle exigencias a La Moneda, al gobierno de Michelle Bachelet, para una transformación total de la educación en Chile y que realmente se garantice que sea pública. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Bueno, en estos momentos hay una reforma, en efecto, que ha sido presentada por la administración de la presidenta Michelle Bachelet, que plantea que para el 2016 se va a iniciar la implementación de la primera etapa de gratuidad a nivel universitario. Sin embargo, esta propuesta tiene varios condicionamientos, y entre ellos está, bueno, que los estudiantes, qué carreras escogen los estudiantes y cuánto tiempo pasan estudiando estas carreras. Entonces, ¿qué dicen el sector estudiantil? Bueno, tienen una serie de condicionamientos, y esto no es garantizar la educación como un derecho fundamental, sino condicionar ese derecho. Se espera que hayan más reuniones entre el gobierno de Michelle Bachelet y el sector de los estudiantes para que exista más claridad en torno a estas decisiones que aparentemente se van a empezar a tomar desde inicios del año 2016. El Palacio de la Moneda, Michelle Bachelet, dice que con esta medida se va a empezar a beneficiar en el 2016 a más de 200.000 estudiantes de familias humildes, por lo cual considera que es un gran primer paso. Sin embargo, todavía existen más exigencias por parte de todo el sector estudiantil. Por eso el día de ayer salieron con sus tambores, con sus pañuelos, con sus bailes y se fueron hasta la Moneda a exigir, bajo el lema "gratuidad sin transformar no es avanzar". Es decir, están ahí solicitando unos cambios mucho más estructurales. Vamos a estar pendientes de qué va a continuar ocurriendo en Chile y bueno, vamos a llevarles a ustedes todos los detalles. El año entrante tampoco abandonaremos este tema de nuestra agenda informativa para ver si se cumplen o no se cumplen esas promesas que han estado estableciéndose. Ayer, mientras los estudiantes protestaban en Chile, la presidenta Michelle Bachelet se encontraba en la ciudad de Quito. Se reunió allí con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Esta era una reunión que ya estaba pautada y allí estuvieron conversando distintos acuerdos, acercamientos entre Chile y Ecuador. Así que, bueno, estuvieron allí conversando ambos países y decidieron llegar a un acuerdo mucho superior de cooperación en el sector minero. Así que, bueno, se están firmando nuevos acuerdos de entendimiento entre estos dos países, así lo anunciaba el día de ayer ambos presidentes. Recordemos que Ecuador es el socio número 17 de Chile y sus exportaciones se encuentran precisamente centradas en el sector industrial. Así que bueno, Ecuador además es el principal proveedor de petróleo de Chile, ¿no? Con un pico de 2.207 millones de dólares desde el año 2013, que fue el año en que mayor intercambio hubo. Además, existe cooperación en el sector aeronáutico, en el sector de construcción, de servicios financieros, de papelería y cartonería, de logística y de transporte marítimo. Así que bueno, siguen afianzando sus vínculos, sus relaciones estos dos países. Son las 9:20 de la mañana. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por acá nos escriben: nosotros como pueblo queremos ayudar a Maduro, pero uno pone la denuncia y no nos paran pelota. Tenemos a muchos enemigos infiltrados dentro de la revolución. Por aquí también nos dicen: Jessica, es verdad, la belleza es subjetiva. Yo nunca te he visto en persona y para mí eres la más bella porque tu belleza es integral por lo físico, espiritual e intelectual. Muchísimas gracias, un besote. Por aquí también nos dicen: buen día, mi linda. Muy feliz amanecí hoy por la acción de justicia venezolana, poniéndole los ganchos a Manuel Rosales. Bravo, vamos bien. Felicitaciones, dice la señora Navas. Aquí en otro mensajito nos dicen: buenos días, espero que a Manuel Rosales le caiga todo el peso de la ley y que viva Chávez. Por acá en otro mensaje nos escriben: muy buenos días, mis chicas, trabajamos en una constructora en Guatire, ¿será que nos toca ese aumento? Claro, es un aumento del salario mínimo integral, debe tocarles. Por aquí también nos dicen: buen día a la más bella y hermosa voz de la Radio del Sur. Anoche nuestro presidente Maduro aumentó el salario mínimo en 30% más estatiques. Yo estoy feliz, pero la oposición está brava, como siempre. Que vivan los leones del Caracas, dice Pedro Romero. Muy bien, Pedro, me parece muy bien ese mensaje. Por aquí también nos escriben: buen día, mi bella Jessica. Estoy en sintonía, es Orlando. Se le acabaron las vacaciones a Manuel Rosales. Ahora tiene que pagar sus actos delictivos, que son muchos, y también deberían pagar sus compinches que lo abandonaron. Es así. Por aquí también nos dicen: buen día, en el Bicentenario de la India, en el Paraíso, una señora le preguntó a un guardia si había comida y este dijo que no y que siga votando por Maduro. ¿Qué tal? Bueno, este tipo de mensajes se cuela mucho, pasa mucho. Yo no sé si yo les comenté alguna vez que yo fui a una farmacia a buscar un medicamento y apenas pregunté por el medicamento, me dijeron: no, ese medicamento no hay, pero tenemos Patria, el de la farmacia, el farmacéutico. Imagínense ustedes la cara, ¿no?, desencajada que le queda a uno cuando le responden así. Pero este tipo de cosas lo hacen, ¿no?, y lo hacen para generar una molestia allí profunda en la gente y además pretendiendo que esa molestia se canalice precisamente contra el gobierno venezolano. Por aquí nos dicen: buen día, mi amor linda, escribe Rafael Graterol desde Trujillo. No es posible, todos los días aumenta el precio de los repuestos de carro y de moto, no hay control, hay que meterle la mano a toda esta gente, sobre todo a los importadores. Es así, el precio de los cauchos, eso está increíble y no es posible, ¿no?, que esto esté ocurriendo. Existen las proveedurías, pero además las proveedurías tienen un enfoque, una prioridad hacia el transporte colectivo, hacia los taxis. Esto es entendible, pero bueno, también existen otros sectores de la población que están padeciendo todo este tema de los repuestos. Se padece con mucha fuerza. Además, hay mucha gente que vive, ¿no?, de esto. Hay mucha gente que se traslada realmente en vehículo porque vive en zonas muy alejadas de sus trabajos, etcétera, etcétera, y esto necesita una atención, ¿no?, por parte de las autoridades. Aquí en otro mensaje nos dicen: buen día, mi amor. A ver, no se repite el mismo mensaje de los repuestos. Por aquí también nos dicen: en Santa Bárbara de Barinas tenemos 15 días con las señales de RNB y la Radio del Sur caídas, y cuando no están caídas son muy deficientes. Por favor, pedimos eficiencia. Vamos a hacer la denuncia y la revisión entonces de nuestra señal en Santa Bárbara de Barinas. Por aquí también, en otro mensajito, nos dice: muy buen día, mi Leona, es Eladio Palacios. Ahora hay que tratar de congelar los precios de todo lo que consumimos para evitar la carrera que hay entre el salario y los precios que fijan en los productos. Es así. Por aquí también nos dicen: buen día, y lo que nos pagan 0,5, ¿en cuánto vamos a quedar en el cestatique? No le deberían pagar 0,5, le deberían pagar 0,75 y pasaría a quedar en 1,5. Por acá también nos dicen en otro mensaje: Jessica, mi amor, te amo, me encanta tu voz, te saluda Jesús Doria desde Guatire, estado Miranda. Muchas gracias, Jesús, un beso y un abrazo. 9:25 minutos de la mañana, vámonos escuchando al Gran Combo de Puerto Rico con el tema El Menú y ya volvemos. A comer. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y oreja en el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor al cuerpo. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor al cuerpo. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón. Después que le pongan salsa. We'll be right back. es que le pongan salsa. Salsa sabrosa. Le pongan salsa. Ahí te la bien borotota. Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar. Que le pongan salsa. Que la que toca grande pues que le pongan salsa. Venga, mofongo. Le pongan salsa. Y si no, mofongo. Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar. Que le pongan salsa. En arroz con azules. Que le pongan salsa. Su carne mecha. Le pongan salsa. Regresa. Mientras tanto y por si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Úsalos y gana. Realiza pagos, transferencias y depósitos a través de los canales electrónicos de la banca pública. Y por cada 3.000 bolívares, acumula cupones que te permitirán ganar mensualmente uno de los 20 vehículos 0 kilómetros o de los 700 bonos de 10.000 bolívares que tenemos para ti. Busca más información en las páginas web de los bancos Venezuela, Bicentenario y Tesoro. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Gobierno Bolivariano. Este domingo 18 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, se realizará el simulacro electoral para las elecciones parlamentarias venezolanas 2015. El simulacro va a ocurrir en todo el país, los 24 estados, vamos a tener las 87 circunscripciones, van a haber puntos donde la gente va a poder hacer su simulacro. Para esta actividad, el CNE activará más de 740 centros y 4.500 mesas de votación distribuidos en las 24 entidades del país. Cada estado se tienen centros piloto, que pueden ser en algunos estados, dependiendo de la población, 2 centros pilotos y en otros estados 3 centros pilotos. Si no sabes dónde votar, envía tu número de cédula de identidad al 2406 y conoce tu centro de votación. Vamos a tener habilitados miembros de mesa, la herradura electoral, vamos a tener además la configuración de las máquinas de votación exactamente igual al día de la elección. Recuerda, este domingo 18 de octubre, simulacro electoral para las elecciones parlamentarias venezolanas 2015. Nosotros venimos desde lejos. Llevamos la huella de todos los que han marchado. Somos el valor de un grito rebelde. Y el esfuerzo y la constancia detrás de cada victoria. Nosotros somos lo que parecía imposible. Somos millones de corazones. Una sola mirada. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente. La versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica aspira a ser el mayor tratado de libre comercio del mundo. Es una iniciativa de Estados Unidos y fue negociado en secreto durante más de una década. En octubre de 2015, 12 países firmaron el texto final, incluidos México, Perú y Chile. Desde entonces, se alzan las voces de protesta contra este tratado. Escuchemos a Esteban Silva, integrante de la plataforma ciudadana Chile Mejor Sin TPP. Una economía desnacionalizada, donde el Estado es subsidiario, donde finalmente las grandes transnacionales y el capital extranjero tiene primacía por sobre los derechos sociales de los ciudadanos. El acuerdo transpacífico ahora debe ser ratificado por los parlamentos de los 12 países firmantes. Alerta Global. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizados podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y le gustó la idea. Solo organizados podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM. Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos en Mientras Tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM. Continuamos con las efemérides graneaditas como se las venimos dando acá en el programa para recordarles que un día como hoy, pero en 1817, era fusilado en la Plaza Mayor de Angostura, en lo que hoy es Ciudad Bolívar, el general Manuel María Francisco Piar, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Guerra, confirmada por el libertador Simón Bolívar. Esto se trazó el 15 de octubre de 1817, cuando el Consejo de Guerra sentenció al general Piar a la pena capital por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. El libertador Simón Bolívar confirmó esta sentencia. Así que bueno, fue aprobado el fusilamiento de Piar frente al muro del costado occidental de la Catedral de Angostura. Sus restos descansan en el cementerio de El Cardonal. La desgraciada suerte de este prócer de la independencia, que tuvo una brillante victoria en San Félix, pero que favoreció a la libertad de Angostura, pero que como consecuencia fue él quien por primera vez asentó sobre fundamento indestructible de la patria, hizo posible la organización de la república, pero bueno, pagó, ¿no?, por estos delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Hace 198 años fue fusilado entonces el general en jefe Manuel Piar. También como parte de estas efemérides hay que recordar que un día como hoy, en 1944, fallecía Rufino Blanco Fombona, quien fue premio Nobel de la literatura venezolana en el año 1928, trabajador, colaborador de El Cojo Ilustrado y quien luchó, ¿no?, contra Juan Vicente Gómez. Debido a eso tuvo que pagar prisión por ser uno de los primeros venezolanos y escritores que criticara al gobierno de Juan Vicente Gómez y luego tuvo que irse al exilio. Y fue en 1928, recibió entonces ese premio Nobel de la literatura. Esas efemérides de la página con el Mazo Dando, que publica allí también las efemérides diarias. Bueno, también vamos a seguir el recorrido informativo. Tenemos que comentarles y hay que ponerle el ojo a esto. Como ustedes saben, el 25 de octubre hay elecciones regionales en Colombia y la derecha y la extrema derecha están preparando sus distintas campañas para obtener la mayor cantidad de candidatos posibles, y en este sentido el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el día de ayer que va a recorrer, acompañado por todo su gabinete, él va a recorrer los 40 municipios de los 7 departamentos fronterizos con Venezuela. Fíjense ustedes dónde está el interés de la derecha colombiana en recorrer específicamente los 40 municipios, específicamente de los 7 departamentos que fueron fronterizos con Venezuela. La primera vez que el presidente Juan Manuel Santos visitó La Guajira fue cuando se decretó el estado de excepción, La Guajira colombiana. La primera vez que la visitó, que por cierto llevaban 135 años sin recibir una visita de presidente colombiano alguno. O sea, la primera vez que Santos fue a La Guajira fue porque Venezuela decretó un estado de excepción en la zona. O sea, gracias al gobierno venezolano, Juan Manuel Santos se dignó a ir a La Guajira colombiana. Pero bueno, ahora él sí va a realizar junto con todo su gabinete un recorrido por los 40 municipios de los 7 departamentos fronterizos con Venezuela. ¿Buscando qué? Bueno, eso hay que preguntárselo y hay que ponerle el ojo a estas elecciones regionales que va a vivir Colombia, porque de una u otra manera tocan de cerca a Venezuela precisamente por eso, porque tenemos 7 departamentos fronterizos. Cuando son las 9:38 de la mañana, vamos a saltar a otro tema. Justamente acaban de anunciar hace unos instantes que hoy el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas va a estar realizando una reunión de emergencia para tratar el agravamiento de la ola de violencia y de ataques del Estado sionista de Israel en contra de Palestina. Por su parte, los palestinos han convocado a protagonizar hoy algo que han llamado el Viernes de Revolución, precisamente para manifestarse en contra de esa ola, de esa nueva e intensificada ola de violencia del Estado sionista de Israel. Se han despertado en distintos pueblos del mundo actos de solidaridad con Palestina y vamos a conversar al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Susana Khalil. Ella es integrante de la organización Canaán Pro Palestina en Venezuela. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Buenos días, Jessica. Muchas gracias por dejarme participar acá. Bueno, Susana, ¿hay alguna expectativa respecto a esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU? Ha sido convocada a petición de Jordania para tratar esta nueva escalada de violencia. ¿Se puede esperar algo de esta reunión? Siempre tenemos que agotar todos los recursos. El pueblo palestino siempre va a agotar todos los recursos, aunque no todos los recursos realmente van a cumplir o se van a pegar a las solicitudes. Sobre todo cuando hablamos de las Naciones Unidas, que realmente es un ente que, aunque tenga todos unos estatutos justos, ponerlo en práctica es lo que casi nunca hemos visto. Ahora, lo que está ocurriendo hoy por hoy en Palestina es una tercera intifada, y entiéndase por intifada una rebelión popular de un pueblo que cada día está siendo estrangulado, está siendo fracturado por ese régimen colonial de Israel que busca el fin del pueblo árabe palestino. Y entonces vemos ese pueblo que ya explota ante tanta injusticia, tanto horror, impedirle su vida, una vida normal. Los elementos básicos de vida están siendo cercenados, por ejemplo, el tránsito de un lugar para otro, el acceso al agua, la electricidad, más el terror, el horror, el acoso, todo la permisología, salir, entrar. Todo esto es para desgastar la vida del pueblo palestino y para que ellos digan, bueno, esto no es vida y yo emigro, yo salgo. Pero el palestino sabe que no debe salir, porque de eso se trata, ¿no? De expulsarlos. Es una de las tantas modalidades de limpieza étnica que vive el pueblo palestino. Pero si sale, eso quiere decir que entonces el régimen colonial y expansionista de Israel toma el territorio palestino. Y esto es desde 1948 que está ocurriendo. Bueno, ese pueblo nativo que lucha contra un régimen colonial que se llama Israel. Y estos somos reiterativos en esto. Palestina es un pueblo, más nada, no somos una religión, no existe la religión palestina. Esto no es un conflicto religioso, hasta la saciedad lo vamos a repetir y a repetir, porque es que siempre se ha presentado el conflicto palestino como algo religioso, pero forma parte de una censura, forma parte de una manera de reprimir, de hacer ver la realidad y ocultar la realidad. Y la realidad es obscena, todavía estamos en el siglo XXI, estamos viendo un pueblo que lucha contra un yugo colonial que se llama Israel. Es eso la realidad. Y un pueblo que rehúsa desaparecer. Estamos hablando de un pueblo árabe que tiene más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad. Israel es un régimen colonial, racista, supremacista, de apartheid, es un régimen segregacionista, expansionista, es un régimen realmente, mira, las cosas que estamos viendo hoy por hoy, no solamente estamos viendo a un ejército macabro, sino que estamos viendo, yo quisiera puntualizar otro elemento, que es la sociedad israelí. Estamos viendo ahora cómo es la misma sociedad israelí que ataca a la población palestina con un odio, con un desprecio, con un orgánico racismo contra el indígena palestino. Miren los videos de en YouTube, como por ejemplo cuando adolescentes están muriendo, atacados y piden auxilio, socorro, entonces lo que hacen es maldecirlos y le dicen muérete y vete al infierno. Pero allí mismo lo estamos viendo en YouTube. Eso no es una sociedad sana. Esa no es una sociedad democrática, es una sociedad enferma, racista, es una sociedad que está ajena al humanismo, a lo generoso, a lo noble, a lo sano. Entonces es eso lo que hay que ver. Yo quisiera ir más allá de lo que es el ejército. Miren, es la propia sociedad israelí, esa que nos las pintan como la iluminación, la sociedad de la modernidad, de la alta tecnología, del arte, de la ciencia, la agricultura y todos esos elementos, pero que eso no te da derecho a exterminar y a negar el derecho de otro pueblo a existir. Entonces esas son una de las reflexiones que yo quisiera sacar en esta intifada, porque hay muchos videos y esos videos son nuestros archivos, son nuestras pruebas de cómo esa sociedad de mujeres, de hombres, en la que les tiran piedra, van a cuchillar, van y disparan contra los propios palestinos en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, y en todas partes, ¿no? A esos nativos palestinos, deseándoles odio. Esto es peor que la sociedad nazi, ¿ah? Porque y quisiera decir que no son todos los israelíes, ¿ah? Hay una minoría israelí que ha protestado contra esto y se siente avergonzada, se siente ultrajada como judíos israelíes de ver esta actitud. Pero la gran mayoría de la sociedad israelí es una sociedad enferma, es una sociedad racista. El racismo es mucho peor de lo que podemos creer. El racismo es algo que conlleva realmente a horrores catastróficos en la conciencia de la humanidad. Bueno, sí. Susana, también quería yo allí consultarte porque hemos visto al mandatario palestino Mahmoud Abbas decir que va a llevar estos casos y estos ataques ante la Corte Penal Internacional. ¿Crees que esto pueda tener alguna respuesta positiva? Mira, ojalá que este señor, que no es presidente de la autoridad palestina, porque ya su periodo caducó y él sigue aún como presidente de manera ilegítima, por una parte, ¿eh? Ojalá que lo haga, ojalá que no sean palabras. Y también quisiéramos que esa intifada continúe, porque no es que porque queramos violencia, sino es porque el pueblo se tiene, hasta que no se reivindiquen. Y el clamor del pueblo palestino, esa lucha debe continuar. El señor Abbas habla de diálogo con el régimen colonial de Israel, pero nunca dialoga con su propio pueblo. Entonces allí también tenemos una crisis interna. Acuérdate que dentro del mundo árabe están esas grandes tiranías y están esos grandes traidores árabes que como todo pueblo tenemos nuestros majunches y nuestros malinches, ¿ah? No somos excepción. Pero bueno, ojalá que el señor Mahmoud Abbas, que yo no lo llamo presidente de la autoridad palestina, tome acciones ante los órganos internacionales, porque debe hacerlo y tiene ya la potestad para hacerlo. Y una vez más, sí, solicitamos solidaridad como esta Palestina errante y también desde la Palestina solidaria, de solidarizarnos con un pueblo que lucha por una causa digna, una causa justa, una causa que está intrínsecamente ligada a lo que es la justicia. Y ese sacar de la historia ese anacronismo que es el colonialismo. No podemos estar en el siglo XXI y estar apoyando a un régimen colonial en el nombre de lo que sea, porque son la gran vanguardia de la tecnología, que no sabemos cómo la obtienen, porque también sabemos que es a través de la explotación, del robo y de toda una gran mafia internacional, entiéndase el sionismo internacional. Debemos combatir el sionismo. Debemos combatir el sionismo porque el sionismo es una ideología de carácter racista y terrorista. Y hay que combatir el racismo, venga de donde venga y vaya a donde vaya. Igualmente como palestinos, condenamos al Qaeda, condenamos al Ku Klux Klan, condenamos a todas las formas de racismo y de dominación humana. Y es esto. Por supuesto, cuando estamos condenando al sionismo, no estamos condenando al judaísmo. El judaísmo es otra cosa, porque el judaísmo es una religión de amor, de esperanza, y que forma parte de toda la expresión de la humanidad, de la civilización y de la racionalidad humana. Que, dicho sea de paso, es una herencia árabe. Tanto el monoteísmo judío, cristiano, musulmán es una herencia árabe. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque nos quieren hacer ver que los árabes somos enemigos de los judíos, y esa es otra de las grandes falacias. Las grandes persecuciones de los judíos no fueron ni en el África, ni en la América Latina, ni en el mundo árabe. Fueron en Europa, la Europa blanca, católica, cristiana. Vamos a hacer esas reflexiones. Insisto, porque esto no es un conflicto religioso, esto es un conflicto político, y un conflicto político de carácter colonial. Israel es el que se impuso desde Europa en 1948, es una identidad colonial europea, no es más que la expansión, la continuidad de la Europa colonial, que no guarda ningún vínculo con el antiguo pueblo de Israel, que forma parte del ancestro y de la herencia y del legado de lo que es la civilización árabe. Y solidaridad con nuestro pueblo árabe palestino, que lucha contra ese yugo colonial, pero que también tenemos como un compromiso con la humanidad, poner fin al sionismo. Poner fin al sionismo es un compromiso, es una cita con la historia en pro de la humanidad. Así como la humanidad de ayer combatió el nazismo, se trata de eso. Así como la humanidad combatió las cruzadas, combatió las inquisiciones, combatió a todos esos horrores en la historia de la humanidad, también nos sentimos en un compromiso con la misma historia de la humanidad, con el universo, de luchar contra cualquier forma de racismo y de dominación humana. No, Susana, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un abrazo y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Quisiera decir algo. Ajá, te escuchamos. Siempre también agradecer la postura heroica de vanguardia internacional que ha asumido el funcionario venezolano a la causa palestina. Porque hablar de la causa palestina era un tema tabú a nivel internacional. Era a condenar el sionismo era censurado. Sin embargo, vemos cómo, por ejemplo, el presidente Chávez, ese presidente eterno, rompió con ese tabú. Eso lo tenemos que tener omnipresente. Y aquí vemos que aquí no hay choque de civilizaciones, sino el abrazo de los pueblos y de las civilizaciones, porque la humanidad es una sola. Y ese el proceso revolucionario lo tiene omnipresente, que la liberación de un pueblo es la liberación de todos los pueblos, de la misma humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a Susana Khalil, ella es integrante de la organización Canaán Pro Palestina en Venezuela, precisamente hablando en torno a lo que está ocurriendo en estos momentos en Palestina y a la convocatoria de última hora que hizo el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy se va a estar reuniendo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, en una reunión de emergencia para tratar el agravamiento de la violencia del Estado sionista de Israel en contra de Palestina. Esta reunión fue convocada a petición de Jordania, que es miembro no permanente de este consejo, y tras el anuncio que hiciera el presidente palestino Mahmoud Abbas la noche de ayer de denunciar en la Corte Penal Internacional las nuevas agresiones que está viviendo su pueblo, el pueblo palestino en Jerusalén y en la Franja de Gaza. Desde el pasado 1 de octubre hasta hoy, 16 de octubre, apenas 16 días, las fuerzas militares de Israel han asesinado a 34 civiles palestinos y han herido a 3.730 integrantes del pueblo palestino, luego de ataques continuados en la provincia de Jerusalén, en la Franja de Gaza. Esa información ya fue confirmada por las autoridades palestinas. Esta nueva arremetida de Israel además se dio en un momento de tensión, luego de que soldados de Israel irrumpieran en una mezquita ubicada en Jerusalén Jerusalén y empezaran a lanzarle granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y balas de goma a los palestinos que se encontraban allí, además de entrar a la casa de unos palestinos y provocar un incendio, quemarlos vivos. Esto es el sionismo, este es el fascismo del Estado sionista de Israel. Han decidido los palestinos salir y manifestarse en contra de esta violencia. Están protagonizando una jornada que ellos han denominado Viernes de Revolución en contra de la violencia israelí. Han salido entonces en estos momentos con sus consignas a las calles. Están también iniciando un proceso de oración que se va a dar a mediodía en todas las provincias palestinas para pedir el cese de esta violencia. Hoy será un día popular en la Palestina ocupada, dice la gente en las calles. Mientras tanto, aumenta la tensión y vamos a estar pendientes de qué dice el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué dice, no? Que siempre llega tarde. Llega en esta oportunidad luego de 34 asesinatos, de 3.730 heridos del pueblo palestino. Así que bueno, ojalá responda el Consejo de Seguridad de la ONU. Viernes 16 de octubre, ya son las 9:53 de la mañana. Tenemos que ir despidiendo este espacio. Mientras tanto, y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur le agradece. Hacemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas, nos ayudó a musicalizar Mercedes Medina. Y yo esta mañana amanecí con un poema en la mente y por aquí lo estaba buscando. Dice, aquí abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse. Aprovechamos el sol y también los eclipses, apartamos lo inútil y usamos lo que sirve. Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Habemos quienes nos desmorimos y quienes desvivimos, y entre todos vamos a lograr lo que era un imposible, que el mundo sepa que nuestro sur también existe. Y esa sigue siendo la lucha, ¿no? La integración de los pueblos del mundo que padecen las injusticias de este sistema criminal. 9:54 de la mañana, les deseo un hermosísimo fin de semana, que sigamos construyendo la paz en nuestro país y que vayamos todos este domingo 18 de octubre al simulacro electoral para prepararnos para esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Los quiero mucho, nos encontramos el lunes a las 8 de la mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.